noticias de abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Escúchanos en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.org. Noticias de Abajo ML, transmitiendo desde el exilio al no haber cabina destruida hace algunas semanas por este grupo Porril, 3 de marzo. Nos encontramos en este noticiero del 2 de octubre, esta fecha histórica en la memoria colectiva de los habitantes de este país. Noticias de Abajo ML en México, desde Regeneración Radio 105.3 FM, Radio Zapote 102.1 FM, La Que Huelga Radio desde el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en 91.7 FM, estas radios desde la Ciudad Monstruo, desde la Ciudad de Oaxaca, desde el Estado de Oaxaca, Radio Totopo en el Istmo de Tehuantepec en el 102.5 FM, desde Chiapas, Radio Botan Zapata desde San Cristóbal de las Casas en el 89.1 FM, en el estado de Guerrero, Radio Voces Nuestras, Voz de Todos desde Ayotzinapa en el 90.1 FM, Libertad Radio desde Petaquillas, ahí en Chilpancingo, Guerrero, desde el 92.7 FM y desde Panamá con nuestros compañeros de Radio Temblor, Voces Ecológicas desde www.radiotemblor.org. Y este es un noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo, lunes, miércoles y viernes, de 8 a 10 horas. Que es bueno para el venado, si lo sacara a la plaza no hubieran envenenado. Yo tengo un perro en la casa que es bueno para el venado, si lo sacara a la plaza no hubieran envenenado. Cúyale, cúyale, si lo sacara a la plaza no hubieran envenenado, porque si es de buena raza. Salió tu perro ladrando, tuvo que no me lo espanta y antes me lo estaba echando. Ayer que pasé a tu casa salió tu perro ladrando, tuvo que no me lo espanta y antes me lo estaba echando. Cuídale, cuídale, tu mujer no me lo espanta, antes me lo estaba echando y el perro seguía ladrando. Su perro no lo deje en la banqueta, ayer tarde que pasaba me ha rasgado mi chaqueta. Señora, amarre su perro, no lo deje en la banqueta, ayer tarde que pasaba me ha rasgado mi chaqueta. Huyale, huyale, ayer tarde que pasaba me ha rasgado mi chaqueta, la única que me quedaba. Thank you. buenos días. Este es su noticiero Noticias de Abajo ML. En la columna mañanera, queremos compartirles las reflexiones de Claudio Albertani en su, supongo, más reciente comentario en defensa de los anarquistas, notas sobre la acción directa, ayer y hoy. Vaya, pues este artículo aborda el tema de la violencia. El tema de la violencia, en su epígrafe de Luce Fabbri, la violencia es un problema insoluble que me atormenta desde hace mucho tiempo. Yo siento la violencia como antianarquista, como autoritaria en sí misma, y por otro lado siento también que tenemos responsabilidades ante la realidad y sobre todo ante los sufrimientos de la gente. Se presentan momentos en que no se puede dejar de luchar, aun cuando no seamos nosotros los que deciden cómo intervenir. Pero también estoy convencida de que en el terreno de la violencia no pueden darse más que desgracias. Con esta entrada, Claudio Albertani pone sobre la mesa el tema de los anarquistas y sale en su defensa a partir de un recuento que, la verdad, quisiéramos compartir por completo, pero es un texto también bastante extenso. Está, aparte de mencionar el recuento histórico que les estoy mencionando, en la segunda parte de su artículo hace unas reflexiones más cercanas, que son las que compartimos en su columna mañanera. Claudio Albertani dice: 100 años después, la acción directa ya no se limita a la lucha sindical. En la actualidad, la podemos definir como una práctica en la cual la solución de los conflictos se logra por parte de los individuos afectados, sin intermediarios. No es violenta ni no violenta, sencillamente porque se mide con otros criterios. En su imprescindible pequeño léxico filosófico del anarquismo, Daniel Colson aclara que la acción directa abarca la totalidad de las actividades del ser humano y de sus relaciones con el mundo, desde la lucha social hasta la pintura, desde la filosofía hasta las relaciones de cortesía. Se manifiesta también en ámbitos no obreros, como el cultural y el artístico, en las ciudades y en el campo, siempre y cuando exista la voluntad emancipadora de los involucrados. La acción directa, por tanto, no conoce reglas ni formas establecidas, sino que se abre sobre una infinidad de posibilidades. La conclusión es evidente: acción directa y anarquismo no pueden ser más que sinónimos. Si en la actualidad la acción directa se muestra tan estigmatizada, es porque la sociedad en la que vivimos requiere de espectadores pasivos, no de seres pensantes. Parafraseando a Pietro Gori, el gran poeta anarquista, en el mundo actual, el buen trabajador, el maestro cumplido y el estudiante respetuoso deberían ser pacíficos rumiantes, posiblemente desprovistos de sentimientos, que se dejan trasquilar tranquilamente y sin protesta, por los que tuvieron la astucia de proveerse de un persuasivo bastón y un par de tijeras. Dicho esto, no podemos dejar de comentar el giro que ha tomado la práctica de la acción directa en tiempos recientes, refiere Claudio Albertani y continúa, particularmente en la Ciudad de México con los llamados Black Blocs o bloques negros. Estoy de acuerdo con Javier Hernández Alpizar ante el arrojo de los jóvenes vándalos. Lo primero que deberían sentir los que los critican es vergüenza. ¿Quién tiene la autoridad moral para condenarlos? ¿No tiene la izquierda institucional, que exhibe un siglo de traiciones, pero tampoco la tiene la llamada ultraizquierda, que solo aprueba la violencia cuando una de sus múltiples sectas la dirige. Por demás, el Bloque Negro no es un grupo y no se reclama de ninguna manera, ideología en particular. Es en gran parte un indicador de la rabia que viven los jóvenes y es específicamente una táctica de protesta que emplean diferentes individuos y grupos, no necesariamente anarquistas, en distintas partes del mundo, no solamente en el DF. Como tal, a veces arroja resultados positivos y a veces no tanto. Esta es la columna mañanera que les queremos compartir, pues este tema que por supuesto está a discusión en estas fechas tan terribles como es el 2 de octubre. No dejamos de recordar con rabia los funestos hechos de hace 47 años y la impunidad que se cierne sobre toda la sociedad mexicana ante tales hechos. Y yo sé que al decir y mencionar una nacionalidad, lo digo refiriendo al lugar donde estamos plantados y la historia que nos tocó vivir, ¿no? Albertani termina reflexionando, justo refiriéndose a los que algunos dicen el principal pacifista, ¿no? Refiriéndose a Gandhi, dice: solo quiero concluir señalando que el dilema entre violencia y no violencia es en gran parte falso. El propio Gandhi, el principal teórico de la no violencia, afirmó repetidas veces que aunque la consideraba superior táctica y éticamente a la violencia, la no violencia no podía ser un dogma y que de todas formas era preferible ser violentos que cobardes. La no violencia, decía Gandhi, es una elección válida solo si es practicada por quienes renuncian a una violencia que podrían emplear. Y no es seguramente la práctica del ratón que huye del gato. La no violencia corre el riesgo de perder su contenido crítico, ya que puede significar abstención, neutralidad o peor, colaboración. Los invitamos a que lean este artículo completo de Albertani que los compañeros de Proyecto Ambulante nos comparten en su página www.proyectoambulante.org. Esta es nuestra emisión del 2 de octubre de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Ahora vamos a la sección Rompiendo Fronteras con las noticias internacionales. Las fuerzas israelíes de ocupación hieren a dos pequeños palestinos. Esto fue hace algunos días, en donde las fuerzas de seguridad israelí dispararon a dos pequeños niños palestinos con balas menos letales. Uno fue herido en su cabeza y el otro en su muslo. Los medios de comunicación israelíes apenas informaron la noticia, en donde pues estos miembros del ejército de la ocupación en tierras palestinas pues han estado agrediendo por ya decenas de años, por décadas, a las comunidades, a las mezquitas. También ha aumentado la violencia hacia estos grupos, hacia los pobladores de la Franja de Gaza, esta porción de territorio que está ocupado pues por toda la gente que ha sido trasladada forzadamente a esta pequeña franja sobre el mar Mediterráneo. Y pues bueno, vamos con más información internacional. Bueno, y continuamos con estas notas internacionales. Ahora desde Chile, esta nota de Caos en la Red: el historiador Gabriel Salazar descuartiza la clase política. La editorial Debate acaba de publicar el libro La enervante levedad histórica de la clase política civil chilena 1900-1973, del historiador y premio nacional de historia Gabriel Salazar. Este dice: partió como una aristocracia, siguió como una oligarquía y terminó convertida en una clase intrusa que no opera como representante de los intereses soberanos del pueblo, sino como... en esta entrevista que se le hace a este historiador Gabriel Salazar, la editorial Debate le cuestiona sobre cómo nace la idea de este libro. El autor menciona: nace cuando comencé a asumir con claridad el porqué de mi militancia política. Yo entré a militar al MIR, antes nunca había militado, siempre hice la pregunta: ¿por qué estoy militando? ¿Qué significa? ¿Cuál es mi opción política? De ahí surgió la pregunta fundamental que ha guiado toda mi vida: ¿es posible y necesario desde lo social plantear un proyecto revolucionario que al mismo tiempo puede ejecutarse desde lo social? Junto con eso, ¿puede construirse un proyecto revolucionario desde una democracia participativa? Esa fue mi preocupación política todo el tiempo, pero como no fui encontrando totalmente una respuesta en el MIR, en donde estuve militando 10 años, comencé a construir una propuesta crítica frente a lo que se estaba planteando. De ahí en adelante profundizo en qué significa eso de que desde lo social se puede construir un proyecto revolucionario ejecutable. Investigué en todas las direcciones, desde el exilio y cuando volví a Chile, sobre todo al ver lo que pasó con la llamada transición a la democracia, había muchas dudas, especialmente en la juventud. Investigué distintos aspectos del problema, el tema de los movimientos sociales, la legitimidad de la construcción del Estado y otros temas. A partir del año 1998, comienzo con el proyecto de analizar a la clase política. El proyecto se fue agrandando a medida que la historia de Chile se iba potenciando o complicando, en especial desde el 2011. ¿Por qué la clase política civil? Porque a mi juicio hay dos clases políticas en Chile, la civil y la militar. Los militares han intervenido en política decisivamente en momentos cruciales. Son, de cierto modo, unos verdaderos arquitectos del Estado de Chile. Y la clase política civil lo que ha hecho fundamentalmente ha sido administrar lo que le deja la otra clase política, los militares. La clase política armada. ¿Podríamos decir que los militares han actuado como una especie de red de protección de la clase civil política? No tanto de protección, lo que pasa es que los militares han dado golpes de estado para destruir lo que no les gusta, pero para construir lo que consideran correcto. Dentro de su lógica militar echan mano de algunos políticos para que les redacten la constitución que ellos determinan cómo tiene que ser. Los militares actúan en general con mentalidad geopolítica, el espacio y el poder, por eso siempre han buscado una alianza en el espacio mundial, que se supone es más importante que el espacio nacional. Estuvieron muy asociados durante el siglo XIX a Inglaterra. Protegieron ese vínculo. En el siglo XX, poco a poco se fueron cargando por el lado de Estados Unidos y el socio natural de ese aliado exterior en Chile. Desde el punto de vista económico ha sido el empresariado mercantil financiero, no el industrial. Los militares han jugado con esa alianza, se asocian con el imperialismo en turno, con el apoyo de la burguesía mercantil financiera y bancaria, pero cuando hay que redactar la Constitución piden ayuda a los técnicos en eso, que son los políticos de profesión, la clase política civil. En 1829 la burguesía mercantil dio un golpe con los milicos que contrataron y en 1833 redactaron la Constitución con las personas que ellos indicaron. Lo mismo hicieron en 1925 y 1980. Por eso es que digo que la clase política militar ha hecho historia en Chile estructurando el Estado, el que luego es administrado por la clase política civil. También hablas de la conducta económica de la élite chilena que deviene en clase política. La élite dirigente chilena, la oligarquía en su origen mismo, fue de origen peninsular, español. Buscaron su estatus, su prestigio en la lógica imperial, se aristocratiza en la lógica del imperio español. Sus intereses mayores de clase están fuera en España. Después los van a cambiar hacia Francia. Su identidad de clase, en última instancia, apuntaba al imperio en turno. Entonces necesariamente adoptan políticas librecambistas para permitir la entrada de los intereses extranjeros al país. Abren el camino para la penetración del capital extranjero, que no llega por la industria, sino que llega como compañías comerciales. La clase política civil chilena impidió el desarrollo de la industria nacional. ¿Cuándo se manifiesta en partidos políticos ese poder de la élite? Los partidos políticos surgen en relación a un Estado liberal. Hasta 1833 no había partidos políticos. En ese tiempo se votaba por pueblo, por comunidad. Los pueblos votaban, los pueblos deciden. En los pueblos mandaba la Asamblea del Pueblo, que se expresaba a través del Cabildo. Desde el periodo de la colonia hasta 1833, la gente pensó y actuó políticamente a través de asambleas locales. Después del triunfo en Licay, la aristocracia de Santiago, dirigida por Diego Portales, destruyó los cabildos y establecieron el Estado centralista de Santiago a título que era liberal. La oligarquía Bueno, y en esta nota de Caos en la Red, los invitamos a que la lean completa. Es una interesante entrevista a este historiador Gabriel Salazar y cómo podemos vincular esto con lo que pasa actualmente. Bueno, vamos con otra nota. Bueno, y vamos con esta nota de Verdad Abierta, esta página colombiana, que habla un poco sobre lo sucedido el miércoles 23 de septiembre, el pasado miércoles, sobre estos diálogos que se han tenido en La Habana, Cuba, sobre el proceso de paz, de desarme de la guerrilla, para entender lo acordado en La Habana. Estos son los 5 puntos más destacados de lo anunciado este miércoles en los diálogos de paz en La Habana, Cuba. Más que la foto del histórico apretón de manos entre el presidente Juan Manuel Santos y el jefe guerrillero Timochenko, lo ocurrido este miércoles en Cuba es el paso más importante hasta ahora para llegar al fin del conflicto armado en Colombia. En otras palabras, no hay vuelta atrás. En la mesa de negociaciones, incluso en el discurso del presidente, hubo fecha para la firma del acuerdo final, 23 de marzo de 2016. Sin embargo, cada uno de los puntos expuestos en los discursos de ambas partes, la creación de jurisdicción especial para la paz, la dejación de armas, las penas, la amnistía o la transformación de la FARC en un movimiento político legal, debe ser leído con cautela, porque es justo lo que al final deberán ser refrendado o no por los colombianos. ¿Qué significa entonces lo acordado en La Habana? Sobre la base de lo que se dio a conocer este miércoles, verdadabierta.com explica los 5 pilares de las declaraciones de ambas partes. Y bueno, al respecto, sobre estos 5 puntos, se habla sobre la restricción de libertad, pero no a la cárcel. Los guerrilleros que dejen las armas y reconozcan su responsabilidad en los delitos de guerra no irán a la cárcel, en cambio serán sancionados con 5 u 8 años de restricciones a su libertad, de acuerdo con la gravedad de los crímenes. Aunque aún no está claro en qué lugares se cumplirán estas sanciones, se acordó que tendrán un sistema de vigilancia austero y flexible que permitirá a los desmovilizados contribuir al desminado y a la sustitución de cultivos ilícitos. Amnistía e indulto. Habrá amnistía para los delitos políticos y conexos, como la rebelión, el porte legal de armas y las conductas que no son prohibidas por el derecho internacional humanitario. No sucederá lo mismo con los crímenes de lesa humanidad ni los crímenes de guerra. Se juzgará la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura y desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual, de acuerdo con el cuarto punto del comunicado conjunto. Los tiempos de la paz. Esta tarde me reuní con el comandante máximo de las FARC y acordamos una fecha límite para firmar el acuerdo final que terminará nuestro conflicto armado. Será el 23 de marzo del 2016, aseguró Juan Manuel Santos en su alocución. Agregó que luego de esta fecha las FARC tienen un plazo de 60 días para dejar las armas. En los 6 meses que faltan para la firma del acuerdo, las partes deberán terminar de discutir el punto sobre las víctimas, que tras 15 meses de discusión se ha convertido en el más largo en la mesa de negociaciones. Además, tendrá que definirse el punto conocido como el fin del conflicto, en el que se pactará el cese bilateral y la dejación de armas por parte de las FARC. Este aspecto ya ha sido discutido por los asesores del gobierno y de la guerrilla, pero aún no han llegado a manos de los plenipotenciarios. También será el momento de concretar el mecanismo de refrendación e implementación del acuerdo final. Será la primera vez que las partes discutan o formalicen cómo le preguntarán a los colombianos si están de acuerdo o no con lo pactado en La Habana. Bueno, y esta nota le recomendamos leerla, está en el portal de verdadabierta.com y detalla esta reunión que hubo el miércoles 23 de agosto ahí en La Habana, Cuba, en donde Juan Manuel de los Santos, presidente de Colombia, y representantes de las FARC han tenido un encuentro para ver esta cuestión del el cese al conflicto armado en Colombia. Y bueno, vamos con más noticias. Iniciando este 2 de octubre, continuando con las notas internacionales, les compartimos del portal libertario OACA, La vida tras las trincheras, sobre la lucha por la autonomía en el Kurdistán Norte, Esto publicado el día de ayer, habla sobre los procesos que están sucediendo, podríamos decir, del otro lado del mundo. Las puertas de hasta la última casa están abiertas en los barrios en los que durante días el Estado había intentado entrar con miles de soldados armados. En estos espacios donde la gente ha presentado su propia voluntad, es imposible ver la presencia del Estado fuera de unos cuantos coches blindados en las avenidas principales. Un orden sin Estado. Tras las trincheras de Sirik, Sirse, hay una vida muy ligada a aquellos que han pagado un precio por su causa. Hay un gran entusiasmo y emoción que no olvida los sufrimientos del pasado. Un pueblo que no presta atención a si el gobierno continuará o no sus ataques, y que centra y enfrenta su determinación diciendo: hemos pagado tal precio que si fuese necesario, seguiríamos pagándolo. Es fácil de entender el significado de la resistencia de Sirik desde la solidaridad mostrada tras las trincheras. Detrás de las trincheras y las barricadas prevalece un orden sin Estado. Recuerdos recientes. Es necesario decir que la gente de Sirik no ha demandado un autogobierno de nadie, porque se está haciendo constante hincapié en que tomando estos pasos prácticos han entrado en un camino sin retorno. Los sufrimientos que el Estado ha infligido en la población de Sisir en el pasado continúan siendo recuerdos recientes. Y es que, bueno, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Parece que lo correcto sería decir Sirse, ¿no? Me suena más. Y repito, ¿no? Porque quizá no se entendió bien. Los sufrimientos que el Estado ha infligido en la población de Sirse en el pasado continúan siendo recuerdos recientes. La juventud que se mantiene en guardia día y noche tras las posiciones fortificadas con sacos de arena son la mayor garantía de autogobierno, porque un pilar fundamental del autogobierno es la autodefensa, que permite a la gente que resiste tras estas fortificaciones vivir en paz. El texto continúa. los hijos de los asesinados. En los medios de comunicación pro gobierno, donde dicen mentiras sobre cómo el PKK está formando un cantón en Circe, la pregunta de ¿quiénes son esa juventud? Se mantiene escondida. Nos metimos a casas de forma aleatoria como invitados. Después de la comida y el té, preguntamos a aquellos que viven en la casa algunas preguntas. ¿Quiénes son esos jóvenes? La anciana matrona de la casa responde: estos son los hijos de las personas asesinadas en los 90. Todos y todas ellas crecieron en estas calles y ahora están haciendo saber que no quieren ver a sus propias familias entre los asesinados. Wow. El artículo que les compartimos de portal de la Portaloaca, la Portaloaca, continúa en el mismo sentido de, pues, de compartirnos la vida que está sucediendo, la vida en resistencia. Exacto, la vida en resistencia que los compañeros de Kurdistán están llevando a efecto. Continuamos en su noticiero Noticias de Abajo. A la sección Desde el Ombligo del Monstruo con las noticias nacionales. Ahora vamos a compartirles un comunicado de difusión urgente. Este es pidiendo la solidaridad para con los compañeros de la Universidad Veracruzana, esos compañeros que han estado sufriendo ya varias agresiones a lo largo ya de este año, y pues bueno, sacan de nueva cuenta un comunicado y pues vamos a darle lectura. A la comunidad estudiantil de la Universidad Veracruzana, a los diferentes colectivos, a estudiantes solidarios, a medios libres, a la sociedad en general. El día de ayer, 28 de septiembre de 2015, la comunidad estudiantil de la Unidad de Humanidades en sus diferentes dinámicas, realizó un paro simbólico de 24 horas en apoyo a las actividades globales a un año de la desaparición forzada de los compañeros estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, sumándose a las jornadas de solidaridad y repudio hacia la violencia que ejerce el Estado, luego de que la comunidad estudiantil se viera agredida en dos ocasiones. El 5 de junio, con el ataque a 8 compañeros de diferentes facultades de la Universidad Veracruzana por un grupo paramilitar, y el asesinato de Nadia Vera, egresada de la Facultad de Antropología de esta misma casa de estudios, y Rubén Espinosa, quien fuera fotoperiodista de Proceso, Cuarto Oscuro, así como activista y reportero de los movimientos sociales y estudiantiles. Hace ya casi 4 meses de la brutal golpiza a estudiantes universitarios, la cual se realizó a una cuadra de la Unidad de Humanidades. Hace casi 2 meses de la muerte de Nadia Vera y Rubén Espinosa, el acoso y las agresiones hacia los estudiantes están a la orden del día en la unidad. Y por parte de las autoridades universitarias no ha habido un respaldo serio en la dura realidad que la comunidad estudiantil vive día con día, ante tal contexto social. No es de esperarse que la rabia y el coraje que se desborde en un momento simbólico como el año de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Este hecho se vio reflejado en la toma de la unidad. Por una notable multiplicidad de vías y formas de accionar, se realizaron pintas y mantas con verdades indiscutibles en todo el lugar como parte de las manifestaciones. A nuestro parecer, la toma simbólica de la unidad fue una forma de intervenir la cotidianidad, haciendo evidentes estos y otros casos en donde el Estado es el principal agresor y en donde las resoluciones han sido nulas. La respuesta ante estos hechos, desde las primeras horas del día de ayer por parte del director del Área de Humanidades, José Luis Martínez, fue asegurar en entrevistas con medios que habría sanciones para los responsables de dicha toma. Invitamos a la reflexión sobre el interés especial por juzgar estos hechos y no presentar el mismo interés por las razones que provocaron estos actos, que parecieran que fuese más importante un poco de pintura que las muertes y persecuciones que por parte del Estado se padecen como comunidad estudiantil. Porque si bien las pintas se pueden reemplazar sencillamente con pintura, las vidas humanas no vuelven jamás, solo la digna rabia de los indignados lo hace presentes. ¿A qué se debe esta postura tan pronta y además severa de las autoridades en estas cuestiones en donde los estudiantes intentan manifestarse? ¿Por qué nunca antes vimos a las autoridades responder con la rapidez y severidad en situaciones en donde los mismos estudiantes se han visto agredidos? Además, se genera otra problemática, donde las acusaciones parten desde especulaciones de las autoridades universitarias, creando así una lista arbitraria de estudiantes supuestamente implicados a quienes pretenden sancionar desde las respectivas facultades y de manera global desde la universidad. Hacemos un llamado a solidarizarse con los estudiantes de las diferentes facultades de la Universidad Veracruzana ante las posibles sanciones de las que se les acusa sin pruebas fidedignas, así como exigimos que las autoridades universitarias respeten los derechos de la libre expresión de los estudiantes, ya que no es posible que esto sea motivo para que todos los directivos y secretarios académicos se reúnan de manera urgente y no ante una situación de hostilidad que viven diariamente las y los jóvenes universitarios en su casa de estudios. Atentamente, estudiantes de las diferentes facultades de la Universidad Veracruzana. Y bueno, es este llamado a la solidaridad, a estar informado respecto de las posibles represiones que puedan ejercer las autoridades universitarias de la Universidad Veracruzana, en este caso es en el campus de Jalapa, Veracruz, en donde se tomó esta facultad de humanidades, y pues bueno, estaremos dándole seguimiento a los comunicados que estén emitiendo los compañeros de las diferentes facultades de la Universidad Veracruzana. Vamos a más información. Continuando con las notas nacionales, desde el ombligo del monstruo, queremos compartir el trabajo de los compañeros de subversiones.org, su artículo firmado José Luis Santillán, que tiene el título Pueblos indígenas, quienes mejor responden ante el fracaso de la política antidrogas en México. pues es un extenso trabajo que retoma elementos históricos desde por lo menos hace unos 10 años, 20, ¿no? Haciendo un recorrido de lo que ha estado sucediendo a este respecto. Queremos, la verdad, los invitamos a que lean este extenso artículo que presentan. Y lo que acá queremos compartir desde su noticiero Noticias de Abajo ML es unas cuantas partes de este artículo que hacen referencia justamente a que los pueblos indígenas han sido quienes mejor han respondido a la violencia criminal. De hecho, así está subtitulado la parte del texto que queremos compartirles. Dice: desde este panorama tan devastador y considerando diversos movimientos sociales que se organizaron en torno a la aparición con vida de sus familiares, cuya principal demanda ha sido la exigencia de justicia, destacan el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que inició tras el asesinato de Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del poeta novelista Javier Sicilia, el 28 de marzo de 2011. Así como el movimiento encabezado por los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos en la ciudad de Iguala, del sureño estado de Guerrero, a manos del cártel Guerreros Unidos el pasado 26 de septiembre de 2014, donde se demostró la complicidad de policías y autoridades municipales. Bueno, el artículo de los compañeros de Subversiones refiere estos datos que, bueno, con las últimas informaciones de los expertos en el caso se pone en duda siquiera, ¿no? A todo lo contrario, no se pone ni siquiera en duda, ¿no? Un nombre, una sigla, una dependencia de gobierno, ¿no? Se apuntala la idea de que es el Estado, ¿no? En su totalidad, a quien se le tendría o a quien está en la mira, ¿no? En este proceso tan doloroso que está siendo para toda la población mexicana, ¿no? El artículo continúa diciendo: fuera de estos movimientos que no han trascendido de las movilizaciones y exigencias de justicia al gobierno federal, quienes mejor han respondido ante el fracaso de la política antidrogas en México y las graves consecuencias que se enfrentan actualmente son las comunidades indígenas. De los ejemplos que analizamos a continuación destacan algunas comunidades que no solo lograron erradicar al crimen organizado de sus territorios, algunas incluso lograron restablecer formas democráticas de gobierno a través del sistema usos y costumbres por vías constitucionales, como es el caso de Cherán en la meseta Purépecha de Michoacán. Por otro lado, en la costa nagua del mismo estado, la comunidad de Santa María Ostula enfrenta una guerra abierta contra el cártel de los Caballeros Templarios, tal cual ha dejado 6 integrantes de la comunidad desaparecidos y 32 líderes comunitarios asesinados. Lejos de recibir apoyo gubernamental, esta comunidad fue atacada por el ejército mexicano el pasado 19 de julio del 2015, resultando asesinado el niño Edilberto Reyes García y detenido el primer comandante de su policía comunitaria. Mientras en el estado de Guerrero, en la costa montaña se ha desarrollado un sistema de seguridad y justicia desde hace ya 20 años. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, CRAC, lamentablemente se vio infiltrada por agentes gubernamentales que la fragmentaron. Sin embargo, continúa siendo no solo un referente, sino una alternativa eficiente en las comunidades y territorios donde mantienen los principios que la fundaron. En los municipios autónomos rebeldes zapatistas Mares de Chiapas existe un sistema normativo propio que funciona desde hace por lo menos 14 años y que ejerce, entre otras funciones, la de seguridad y justicia para decenas de miles de indígenas choles, soques, mames, elzales, Tzotziles y Tojolabales, en medio de un clima violento, enmarcado en la política contrainsurgente implementada desde 1994 por el gobierno federal. Veamos una breve síntesis de estas experiencias. Nos invita a reflexionar así los compañeros que escriben este artículo publicado en subversiones.org, que los invitamos a que consulten. Continuamos con más noticias desde el ombligo del monstruo en su noticiero Noticias de Abajo ML. A 47 años de Tlatelolco y un año de Iguala resistimos. Toma de instalaciones de la UAM Xochimilco. A todo individuo crítico, el día de hoy decidimos cerrar las instalaciones de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la cual formamos parte. De la cual formamos parte primordial en su día a día en las aulas como integrantes de su comunidad. La toma de instalaciones comienza a partir de la difusión del presente comunicado y concluye a las 14 horas del día viernes 2 de octubre. Esta decisión fue tomada con base en el análisis del contexto en el cual nos desenvolvemos en la cotidianidad. Resulta preocupante observar cómo se han aprobado en las cámaras legislativas y puesto en marcha reformas estructurales en detrimento de la población y más aún, ser testigos de cómo se perfila el recorte a presupuestos en educación y salud ante la mirada pasiva de la ciudadanía. Aunado a este reacomodo económico, nos encontramos con la sucia escalada represiva que se vive a nivel nacional, desde los compañeros detenidos por la libre manifestación de ideas, presos políticos del régimen priista, pasando por los miles de luchadores sociales desaparecidos, lúgubre y extensa lista a la que se suman nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa. Los recientes ataques a los compañeros estudiantes de la Universidad Veracruzana el pasado 5 de junio, hasta los brutales y descarados asesinatos de Nadia Vera y Rubén Espinosa, y más directamente, los intentos de expulsión a compañeros de esta casa de estudios por su actividad política, así como el golpeteo a la organización estudiantil al interior de la misma. Consideramos que estas fechas, donde se conjugan la jornada de lucha por el primer aniversario de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa con el 47 aniversario de la masacre de Tlatelolco, son momentos álgidos para la extensa denuncia de los crímenes de Estado y de lesa humanidad que se cometen en estas latitudes del globo. Con esta acción pretendemos mostrar que estas fechas no deben ser un número más en el calendario, sino que deben construirse como suturas en la memoria colectiva a través de la continuación de las acciones combativas en todos nuestros espacios, el de nosotros, la universidad. Solidaridad con los compañeros de la Universidad Veracruzana en su consecuente accionar. Libertad a todos, todas, las, los, presas, presos políticos. Cese al hostigamiento a individuos críticos. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Ni perdón, ni olvido. Combativamente firman estudiantes organizados de la UAM Xochimilco. Bueno, y ahora con más información nacional, vamos a comentar esta visita que está realizando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a México y que desde el lunes 28 de septiembre y hasta este viernes 2 de octubre estará realizando en varios estados de nuestro país. Esta delegación, encabezada por la presidenta de la CID, Rose Marie Belle Antoine, el primer vicepresidente James Cavallaro, el comisionado Felipe González y las comisionadas Tracy Robinson y Rosa María Ortiz, asimismo la integran el secretario ejecutivo Emilio Álvarez y Casa Longoria, la secretaria ejecutiva adjunta Elizabeth Abby Merchet y el relator especial para la libertad de expresión Edison Lanza, así como especialistas de la Secretaría Ejecutiva. Bueno, y este viaje que están realizando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta comisión perteneciente a la OEA, este organismo multinacional tradicionalmente controlado por los Estados Unidos y que en este momento pues ha tenido como un avance en este sentido para visitar países en donde se violan derechos humanos. Bueno, ante la grave crisis de violación de derechos humanos que hay en el país desde hace algunos años ya, el caso de las desapariciones forzadas, de la gente que es desplazada de sus comunidades a partir de la ola de violencia y del despojo que se vive en diversas comunidades, pues es que esta comisión de la CID decide visitar México y estará, bueno, ha estado ya en la Ciudad de México, en el estado de Guerrero, estará en Tabasco, en Nuevo León, Coahuila y en Veracruz. En estas visitas a los estados que se están realizando, pues ya esta delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha visitado a la normal de Ayotzinapa apenas en el martes 29 y el miércoles 30, pues ha estado allá en Guerrero esta delegación. Se ha reunido con los normalistas y con los padres de los 43 normalistas desaparecidos desde hace un año, y también lo ha hecho con este grupo que se llama Los Otros Desaparecidos en la ciudad de Iguala, quienes pues les han narrado, les han conversado esta situación grave de fosas clandestinas que han sido halladas en el último año. De igual manera, pues esta Comisión Interamericana se ha reunido con representantes del estado, en el caso del estado de Guerrero, con el candidato, bueno, el ahora ya gobernador del estado, un priista, este señor Astudillo, pues se reunió con la Comisión Interamericana, en donde pues de los temas principales estuvieron este de las desapariciones forzadas. También se comentó el caso de Nestora Salgado y de los presos de la policía comunitaria y en el estado de Guerrero. También se ha reunido con familiares de Rocío Mesino, esta activista de la región de la Costa Grande, quien fue asesinada en 2013 en este estado y que hasta la fecha pues no ha habido un esclarecimiento de estos asesinatos. Esto en lo que corresponde a la reunión que ya hubo en Guerrero de esta comisión de la CID con autoridades, con esta gente del estado. También hacia el norte del país, pues la Comisión Interamericana ha pasado ya por el estado de Nuevo León. Ahí se realizaron estos foros con gente de organizaciones y víctimas de desaparición forzada o de otros delitos de estado cometidos en los últimos años, quienes se han entrevistado con esta delegación. Entre estos testimonios, pues nos gustaría recuperar algunos que son publicados en el perfil de una compañera que estuvo en esos foros y quien pues ha dado seguimiento a esta cuestión de las desapariciones y los asesinatos extrajudiciales en esa parte del país. En esa reunión que se tuvo con la CID, hay el testimonio de una persona que nació en una casa de seguridad cuando su padre y madre fueron privados de su libertad en los años 70. Esta persona menciona: tengo el compromiso de no dejar impune el delito de la desaparición. México, a diferencia de muchos países latinoamericanos, no existe una comisión sobre la verdad que en serio funcione. En ocasiones he tenido que salir exiliado del país. Yo ya no puedo rendirme, solo me queda luchar. Importante que se investigue lo que sucedió en el pasado para entender lo que sucede hoy. Estas organizaciones que se presentaron ante la CID pues tienen diversas demandas de violación a los derechos humanos. Hay el testimonio igual de una organización que se llama Fuerzas por Nuestros Desaparecidos en México, para quienes han desaparecido en estados a donde están radicados. Es muy difícil realizar la búsqueda, tenemos una pelea constante con las autoridades, es un desgaste. La mayoría de los estados no consideran como delito la desaparición de personas, no existe un registro confiable de personas desaparecidas, no se sabe cuántas fosas clandestinas hay, tampoco sabemos el número de cuerpos no identificados que se han encontrado, no existen protocolos para hacer la búsqueda rápida y expedita. Otro testimonio, el colectivo Sí a la Vida, hablando del basurero tóxico en General Zapata, Estamos en defensa de nuestro territorio, Noria de la Sabina. Los campesinos de México estamos amenazados, no tenemos acceso a la justicia, a los medios, somos constantemente amenazados. Pareciera que no podemos hacer nada y que no tenemos oportunidad. Necesitamos el apoyo de la CID y necesitamos continuar en la defensa del territorio. Bueno, y así un sinnúmero, un gran carrusel de organizaciones y de víctimas de la violencia en México, pues han acudido a estos foros con la Comisión Interamericana, en donde pues son expuestos casos de desaparición forzada, de asesinatos y de detenciones políticas en México. Y bueno, esto es algo del recorrido que se ha hecho por parte de esta comisión. El día viernes 2 de octubre se presentará en una rueda de prensa las conclusiones de esta visita in loco que la Comisión Interamericana realiza por diversos estados del país. Bueno, y vamos con más noticias nacionales. Oh, Bueno, ahora ya continuamos acá en el noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML, y en esta columna mañanera pues estamos el día de hoy, viernes 2 de octubre del 2015, pues conmemorando un aniversario más, encontrando una fecha trágica en lo que es en la historia de México, cuando pues el gobierno ordenó atacar un mitin que estaba realizando en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en la Ciudad de México. Pues bueno, desde años posteriores a este atentado, pues hubo otros atentados como el de 1971, en donde pues un grupo de choque llegó a también agredir una movilización. Y pues en el contexto que nos encontramos en estos días, en este año 2015, pues se da dentro de una corriente violenta que está pues arrasando de nueva cuenta algunas instituciones educativas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Uno de estos casos es justamente de los grupos porriles, los grupos que están trabajando en algunos centros educativos como grupo de choque ante pues las organizaciones estudiantiles y sobre todo los estudiantes organizados, que pues de alguna manera se han articulado para hacer pues agitación dentro de estas escuelas, dentro de estos institutos que son pues muy, que están muy bien ligados a lo que es la Universidad Nacional Autónoma de México, como es el caso de los colegios de ciencias y humanidades en sus distintos planteles, el Sur, el de Azcapotzalco, el de Naucalpan, el CCH Vallejo, también el CCH Oriente. Pues en estos centros de estudios de bachillerato pues hay distintos grupos de choque, y pues los porros en México, en el Distrito Federal, son de varios tipos: personas pagadas por funcionarios del gobierno y de las autoridades universitarias para promover la división comunitaria y estudiantil. Estos están creados para violentar, para golpear y acosar. No todos los porros son iguales. Esta es la borregada, que son los estudiantes alentados con fiestas y partidos de fútbol. Son la carne de cañón de las autoridades en su guerra contra las organizaciones universitarias. Hay otros porros, los líderes, quienes tienen patrocinio directo, los que reciben dinero, los que dan las órdenes para encaminar a objetivos políticos a la borregada dentro de la comunidad y contra el activismo y contra cualquier universitario que no se supedite a las órdenes de arriba. Los porros de arriba, el tercer tipo de porro, en cambio, trabaja de saco y muchas veces de corbata. Viven del presupuesto universitario y han escalado dentro de las jerarquías a base de ser incondicionales de la autoridad en turno para promover una educación sumisa y cada vez más privatizada. El PRI, el Partido Revolucionario Institucional, ocupa a los porros de varios centros de educación media y superior para generar sus bases sociales. Ahora, el Partido Revolucionario Democrático, no sé cómo se llama, el PRD, se ha sumado con mancera en toda la capital y en la delegación de Gustavo Amadero, con el delegado Víctor Hugo Lobo, quien ha hecho un grupo de choque llamado Los Lobos, donde militan miembros de los grupos de porros de la demarcación. La borregada, los líderes y los porros de arriba o de corbata son tres tipos de porros que aquejan a la UNAM. Crear 1, 2, 3 mil medios libres. Esta es un fragmento de una nota periodística que realizaron los compañeros del porrismo institucional, ya que pues en este 2 de octubre pues se van a reclamar varias cosas, como por ejemplo la exigencia de justicia para la masacre ocurrida allí en la Plaza de las Tres Culturas, en donde pues también hay mucha información oculta respecto de lo que sucedió. Bueno, y este comunicado que Regeneración Radio da a conocer sobre los sucesos acontecidos hace unos días ahí en CCH Vallejo. ¿Qué pasó en el CCH Vallejo? El pasado 10 de septiembre en el CCH Vallejo se comenzaron a vivir ataques a niveles muy fuertes de violencia por parte del grupo porril 3 de marzo hacia la comunidad universitaria, sobre todo hacia estudiantes e integrantes de los espacios organizados. El 21 de septiembre, un grupo de 100 porros aproximadamente ingresaron al plantel con palos, tubos, navajas y piedras, amedrentando, golpeando, intimidando. Así hirieron y golpearon a tres integrantes de los espacios de trabajo y organización. a pesar de que las instancias de seguridad y de jurídico de la universidad sabían de estos ataques, hicieron caso omiso a las agresiones. Los ataques duraron aproximadamente 3 horas y los compañeros que se encontraban heridos no podían ser atendidos porque el grupo Porril secuestraba a la escuela. Cabe señalar que uno de los heridos posteriormente tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, pues su pulmón y su intestino podían colapsar. Hasta el momento que fueron desalojados por otros grupos organizados, posteriormente se decidió lanzar un paro de actividades, acción con la cual se buscaba ejercer presión a las autoridades de la universidad. Es importante señalar que los ataques porriles tienen años perpetuándose en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Vallejo, y que las autoridades no han brindado seguridad a la comunidad, así como tampoco a las afueras las autoridades competentes lo han hecho. ¿Qué es Regeneración Radio? El proyecto Regeneración Radio es un proyecto de comunicación libre que tiene más de 16 años de trayectoria. Surgió a partir de la huelga de 1999. Actualmente el proyecto tiene como objetivo ejercer la comunicación libre. Creemos que todos tenemos derecho a la comunicación y que se tiene que hacer una ruptura con los medios masivos de comunicación, los cuales vierten información modificada, transgiversada y en ciertos casos optan por la censura. Así nos consideramos un proyecto a favor de las resistencias, causas sociales y culturales. Nuestro proyecto de comunicación se ha materializado en una cabina de radio que transmite en el 105.3 FM y el portal de noticias www.regeneracionradio.org. Bueno, y ahí esta información que Regeneración Radio da a conocer. Este 2 de octubre, recordemos que hoy se conmemora un año más de esta masacre que en 1968 abatiera a estudiantes de diferentes universidades de la Ciudad de México, de la UNAM, del Politécnico, aquel conflicto estudiantil o aquel ataque del Estado hacia los estudiantes en aquel entonces, pues comenzaría precisamente con un ataque o un conflicto entre grupos, entre pandillas en una escuela de nivel medio superior, y que ahora en este año, en 2015, pues el Estado quiere hacer pasar este conflicto en CCH Vallejo como eso, ¿no? Como un enfrentamiento entre grupos. Recordemos que estas agresiones que han tenido los compañeros de Regeneración Radio, pues son ataques, atentados en contra de la integridad de compañeros que en minoría numérica pues enfrentaron aquel día, hace unas semanas, a este grupo 3 de marzo. Y pues bueno, continuamos con este noticiero, su noticiero de los medios libres. Muchos predicadores están siempre hablándote del bien y del mal, pero cuando tú pides comer, te contestan sus voces de miel. Algún día comerás en la muy gloriosa tierra celestial. Vas allá, trotarás, pastarás y un pastel en el cielo tendrás. No es verdad, como ejército de ayunación y cantándote esa oración, solo intentan tu plata coger para luego poderte ofrecer. Algún día comerás en la muy gloriosa tierra celestial, jugarás y pastarás y un pastel en el cielo tendrás. Camuflados en sectas sin fin, cuando gritan te quieren decir: dale toda tu plata al Señor, que Él te salva de todo dolor. Algún día comerás en la muy gloriosa tierra celestial. Más allá, trotarás, pastarás y un pastel en el cielo tendrás. No es verdad, si es que luchas buscando llevar una vida mejor para tu hogar, te dirán que eres un pecador y al infierno tu condenación. Algún día comerás en la muy gloriosa tierra celestial. Más allá trotarás, pastarás y un pastel en el cielo tendrás. No es verdad. Los obreros unámonos ya, combatiendo por nuestra libertad. Cuando el mundo tengamos por fin, a esos puercos podremos decir: algún día comerán cuando aprendan a freír y a cocinar. Leña hacer, qué placer, solo entonces habrán de almorzar. Algún día comerán cuando estén en la cajita funeral. Más allá jugarán y pastarán y un pastel en el cielo tendrá. ¡No es verdad! Bueno, ya para despedir este su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML, vamos con las invitaciones para este fin de semana, para este mismo día 2 de octubre. Recordemos que a las 2 de la tarde se estará realizando esta marcha combativa a partir del casco de Santo Tomás, la marcha combativa del 2 de octubre del casco de Santo Tomás a Tlatelolco. La cita es en Escuela de Ciencias Biológicas a las 14 horas. La rabia y el coraje no se negocian. Presentación con vida de los 43 abajo las reformas estructurales. En defensa del territorio, tiremos a este gobierno del hambre y la miseria. Cumplimiento total a los acuerdos politécnicos. En defensa del normalismo rural, no a la reforma cultural. Fuera Narro, Robles y Alcocer de la UNAM. Libertad a Roque Coca y a todos los presos políticos. Y esta misma tarde, a partir de las 14 horas, pues estará realizando esta marcha, que al final pues las dos confluirán hacia el centro, hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Esta segunda convocatoria por parte del Comité 68, 2 de octubre, no se olvida, marcha de Tlatelolco al Zócalo a las 16 horas. Y bueno, en cualquiera de estas dos actividades, el casco de Santo Tomás desde las 2 de la tarde y Tlatelolco desde las 4, recordemos que el objetivo es llegar al Zócalo de la Ciudad de México en esta fecha tan trágica en la historia nacional. Y bueno, vamos con más invitaciones. Bueno, y como parte de las invitaciones está esta campaña que se ha lanzado desde los salones de clase, desde el CCH Vallejo, contra el Estado y quienes lo sostienen, por los acontecimientos sucedidos el 21 de septiembre en el CCH. Como colectivo Revuelta, consideramos que no es momento de bajar la guardia, y es así que llamamos a la suma de la solidaridad de todos los que hasta el momento se mantienen en esta lucha contra el Estado capital y encuentran en el porrismo una herramienta más de opresión, materializado mediante una campaña gráfica contra el Estado y quienes lo sostienen, una postura firme contra estos grupos de choque. Bueno, estos compañeros de colectivo Revuelta. Y en más invitaciones para este fin de semana, este baile solidario por Santa María Ostula y San Francisco Xochicuautla, bailongo, pulques y mezcales, en la música de Necapal, son a Urbe Rap, Batallones Femeninos y DJ Contradiction, Guerrilla Bam Bang, Revuelta de las Semillas, Valentina Conde y La Santa Voluntad, Sonora Criminal, Toque Bulanga. Esta fiesta en apoyo a Santa María Ostula y San Francisco Xochicuautla, este sábado a las 14:30 horas, ahí en las instalaciones de la UPRES en Benito Juárez, certificados número 6, Colonia Álamos, Delegación Benito Juárez. Y bueno, todos a apoyar a la comunidad de Ostula, Libertad para CEMEI y a todos los presos políticos.